Tenía solo 6 años, paseaba solitario y pensaba mientras tanto que la vida no tenía demasiada importancia. Se sufría demasiado. Era un teatro y no entendía lo que la gente hacía ni por qué lo hacía. Tenía solo 6 años. Paseaba solitario y por la noche pensaba que si no dormía pronto vendría el hombre del saco y se lo llevaría. Era un mundo diferente el que llevaba por dentro. Debajo de su camisa solo mente y corazón en continua discusión, en un duelo bajo el sol. Acechaba a cada paso que daba, se hizo su fiel amiga. Tenía solo 6 años, paseaba solitario y por la noche pensaba si no dormía pronto, vendría el hombre del saco y se lo llevaría. Como estaba muy cansado, después de tanto paseo, al instante se dormía y allí no pasaba nada. Nunca pasaba.